run a little bit high tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. She's mine. Último hotel en Rock FM, hoy lunes 9 de marzo, con Iron Maiden dentro de un ratito, The Number of the Beast, el 22º de los 50 esenciales, aquí en el motel, una noche calurosita de primavera, por lo menos aquí por el centro del país, las ventanas abiertas, estamos a gusto, te puedes tomar un caldito, una cerveza, estamos aquí a lo que necesites. De uvas a peras, te traigo al motel, porque no hay que olvidarla nunca, esta joya, esta refrescante muestra del llamado rock progresivo. Yo soy de la opinión que muchas veces las etiquetas lo único que hacen es fastidiar, porque encasillan. Y yo creo que muchos grupos adscritos a una determinada corriente, en el fondo han bebido de muchas. Y por eso, claro, cada vez se inventan más híbridos y más denominaciones y más genéricos y esto y lo otro. Yo creo que, como decía Roberto Iniesta, las canciones o son buenas o no son buenas, y ya te da igual lo demás. ¿De dónde van y de dónde vienen? Aquí están Tony Banks, Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford y Phil Collins en 1973, Selling England by the Pound, Genesis, Firth of Fifth. Thank you. the mountain cuts off the town from view, like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is symphony. Na na na na na. Urge the sailors on till you.